así como yo te amé a ti. Jamás podré perdonarte, aunque volvieras conmigo. Mala mujer, mala mujer, me hiciste una herida, no quieras volver. Amarte así como yo te amé a ti, jamás podré.